Sandra Mora y soy presidente del Comité Esperanza Vida. Desde las 12 de la noche, de noche, del lunes. En el predio va a quedarnos, en la población Juan Díaz Guajardo, en calle Santa Filomena con Santa Esther. Es que en este momento habemos como 50, pero el resto anda trabajando. Somos 100. Anteriormente ya nos habíamos tomado el terreno, pero habíamos salido porque íbamos a tener una conversación donde no llegamos a nada. Entonces ahí quedamos que nosotros íbamos a volver a tomarnos el terreno si no llegábamos a ningún acuerdo. Ahora la problemática es que nosotros, la mayoría de la gente no tenemos dónde vivir. No tiene gente, la gente no tiene para pagar arriendo, están pidiendo las casas que están arrendando algunos y hay gente sin trabajo. Aparte que se está demorando mucho el tema de la vivienda, se está dando mucho largue. Que tenemos que llegar todavía a una conversación con Servio, pero en el momento no se ha acercado nadie acá. O sea, me han pedido reunión con ellos, pero yo estoy pidiendo que ellos lleguen aquí, acá al terreno. Estamos por el momento con carpas, pero armamos un techo como para almorzar y todo, ya hemos cocinado acá, ya estamos organizando mejor. Que vengan acá y se acerquen a conversar con nosotros, para llegar a algo y nosotros ya no, como lo decimos, ya no podemos más porque están alargando mucho los plazos. O sea, imagínense, este terreno ya está entregado. O sea, antes era la negativa porque no había terreno. Ahora los terrenos están y yo no sé qué están esperando.